acepte a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida en el pecado por siempre terminó, su Espíritu Jesús me dio. Anduve por el mundo con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llenar. Ahora vivo alegre y tengo la esperanza por siempre con Él estar. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder, maravilloso poder. Reino de los cielos, nadie podría entrar. Os es necesario volver a nacer, tú necesitas el poder. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el del día de Pentecostés. Poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder, maravilloso poder. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder, maravilloso poder.